Esperamos. El estadio, la sí, Machado ayer la sacó el baile en flamenco. Pero mire que fue una cosa de uno de los suscriptores que escribió. Sí, claro. Nosotros nunca, me acordaba de la canción, no, sino el suscriptor. Y hay una cosa que lo estábamos hablando internamente. Nosotros en el programa lo que hacemos es una caricatura de la vida cotidiana. Número uno, nunca pensamos en ofender a nadie, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo personal, para nada. El programa es una caricatura, entonces si de pronto, uy, qué tan grosero, qué tan fuerte, no, miren que ustedes que nosotros no decimos expresiones grotescas, bruscas, no, cada cual se ríe en la medida que lo entiende. Pero y aprovechando eso, sin volvernos trascendentales, es verdad, lo que muchas veces decimos, mire, el humor tiene una carga de ficción, de imaginación. Lo que decimos no simplemente quiere decir que reflejan nuestros pensamientos, hombre. Si hablamos que el hombre que con las mil mujeres, pues obviamente no es que usted esté con mil mujeres ni nada, no tome las cosas literal, lo hacemos para divertirnos. Más que los que hacemos comedia nos adjudican y decimos lo que la gente no se atreve a decir. Entonces ahí nos crucifican porque dicen, claro, este hijo de madre habló que la infidelidad y está uno como infiel. Pero no, esas son cosas que nos pagaron. Muchachos, y si aprovechamos este ratico de introducción y le damos un saludo a esas personas que desde temprano están ahí conectadas. A la gente que nos escucha por Veracruz Estéreo, por Canal U, por CNC, por todos los medios, un saludo muy especial. La gente conectada, hermano, se va a reventar este chat. Aquí tengo a Lore López, Ana Lucía Sepúlveda, Deportes con Lina, hola Linita, ahorita me chateó, muy querida, Sandra Galeano siempre está, Jonathan Arias, Iván Montoya, Jason, Liliana Puerta, Nancy, uy, hermano, Mauricio Gómez, Alejandro, Mateo. No, maravilla. Garrafa, Ciélago, Fermín Alonso, Acevedo, Luis Fernando Pérez, Julián Hernández, Diana Ramírez, María Castro, Carolina Oliveros, que está en Yopal, está convaleciente, una pronta recuperación, pero no se pierde talento vivo. Un saludo para ella. Para Emilce Loaiza, que fue mi compañera cuando trabajé en la administración municipal, también nos manda un saludo para ella. Y para John Esteban Montoya, ¿saben ustedes quién es John Esteban Montoya? No, ¿quién es John Esteban? Pues nada más y nada menos el que representa helado Doña Antojo aquí en Antioquia. Un saludo. Pero por favor. Claro, hombre, por favor. Helado Doña Antojo. No. Ese es el helado rico, el helado artesanal hecho con crema de leche natural. Y que usted lo puede pedir a domicilio. Le llevan un paquetico por 10 unidades de helado Doña Antojo brutal. Le digo el número. 323-503-7345. 323-503-7345. Machado, te veo conectadito. Machado, ponle oreja a esto. Ayer me fui a un almacén de cadena a hacer una compra. Me dio mucha alegría. No sé a quién le dio más emoción. Y yo con tapabocas tapado. Y se me vi el hermano, que aquí la va a saludar, a María Alejandra Alzate. Le dije, hoy María la voy a saludar. Se me vino María con una emoción, me abrazó, cuál COVID, cuál contagio, cuál tapabocas, y me dijo, dígale a Machado que cuando lo vea le va a morder un cachete, así esté con la señora. Le voy a morder un cachete, que no se pierda el programa, así que a María Alejandra, un saludo muy especial, ella me está viendo hoy, y dije, mañana la saludo. Mi hermano, rompimos todo el protocolo del COVID, nos abrazamos, estamos en cadena, súper emocionado, me dijo, ay, pero Machado. Ay, no, yo a Machado lo doy, es que los cachetes de Machado son un poco mordidos. ¿Qué le parece? Maravilloso. Bueno, un saludo muy especial a todos los que están conectados y que van ingresando al programa. Yo tengo hoy cómo irlos antojando. Mire. Uy, ¿qué es eso? A ver. Bocadillito con queso. Ay, ¿qué es eso? No. Vea. No, Luis Eduardo Londoño tiene así pegados ahí con el pie del programa ahí, la casa. Claro. Luis Eduardo Londoño, mi hermano, para quien va un saludo muy fraternal, está con la familia, con Marta la esposa, con Giselle, con Daniel, con Wendy, él está ahí pegadito, un abrazo hermano, te quiero mucho. Y Luz Amparo Cortés está de cumpleaños, oiga. ¿Cómo? De cumpleaños, oiga. Cuente a ver. Cumpleaños, aquí ella con talento vivo, Luz Amparo está cumpliendo años. Felicitaciones. Hay que felicitarla. Bueno, démosle el aplauso a Luz Amparo. Diana Mejía que nos estaba dando las gracias de, ¿cómo es que? ¿Contigo qué? ¿Cómo puedes con? Contigo detalles. Contigo detalles. Sí, señor, sí. Bueno, señores, arranquemos el programa. Arranquemos el programa con todos saludando. Aquí hay mucha gente conectada, más de 130 personas en el chat. Fuera los que nos están escuchando, un promedio de 600, 700 personas por cada programa, que eso nos alegra mucho. Y vamos a hablar de ni se compra ni se vende, como la canción, ni se compra ni se vende. ¿Qué cosas usted ha comprado que usted dice, la compré y me enterré con ella? Yo ya sé que le va a contar una historia que me pasó. ¿Qué no compra usted y qué no vende usted? Bueno, ¿qué es difícil de vender o que usted dice, me embate? Muchachos, yo voy a arrancar. A ver, arranque. ¿Qué es lo que no puede vender? Yo me fui para un pueblo, Tarso, Antioquia, y me sentí en el parque de Tarso. Con la caña de pescar y los corazones. Y una cerveza con la caña de pescar y los corazones. ¿Para dónde? No, amigos, que quiero mucho, que tiene una familia. ¿En dónde era Duque? Tarso. En el parque de Tarso. ¿Usted cómo es? Usted es Tarso, metatarso y pie. ¡Ave María! Tarso, metatarso y pie. Y entonces estamos en el parque de Tarso tomándonos un aguardientico con coquito picado, con ochuvita, eso que uno hablando iba tirando coco, con el manguito, con la sidra, este es sabroso, con naranjadita de pueblo montañero en el parque. ¡Ah! Sí. Y sonándote de música al fondo, esa canción es que, fíjate, hermano, el nuevo ritmo del cuarteto. Oiga, si la audiencia y ustedes me lo permiten, complemento ese escenario que está diciendo Juan Duque. Sí. ¿Me perdonan la expresión que voy a decir? Sí. Parque de Tarso, aguardientico, manguito picado, ¿cierto? Coquito picado, uchuva. Sí. Música que está diciendo Machado atrás y la cantidad de caballos cagados por toda parte, ¿cierto? Esa es la cosa. Y ese día llega un mesero. Y ese día llega un mesero que ese man lleva 40 años sirviendo aguardiente, que le mete un golpe aquí a la botella y sirve así el chorro, no cree que va a regar una gotina y el man se devuelve. Va como pintando, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Estaba yo ahí, hermano, y cómo le pasa que yo era súper gomoso, estaba yo parchado cuando al frente parquearon un Land Rover amarillo, hermano. Sí, oiga. Un Land Rover. A mí los carros me encantan porque a mí me gusta todo lo que sea carro de aventura, Jeep, todas esas vainas. Todas cosas de aventura, y parquean en el Land Rover amarillo, y yo prendí así mirando como caporal de pueblo, ya, así. Entonces, usted sabe que uno prendido se llena más de plata, ¿no? Pues uno prendido tiene más plata de la que tiene. Entonces, por lo menos cree que le prestan. O por lo menos cree que le prestan. Uno cree que tiene más. Entonces, uno así yo, amigo, ¿hay carro qué? ¿Cuánto vale? Ok, carro, lo estamos vendiendo, Land Rover, Santana. Y yo, qué belleza de carro, ¿cómo es? Y un amigo borracho, no hay por nada que un amigo borracho con plata, porque él queda bomba y que le presta. Total. A mí con fósforo, vea, yo conseguí moto con fósforo. Ahorita cuéntale a la moto, que la moto es muy buena. Oiga, Duque, yo le presto. No, yo le presto. Hágale, ¿cuánto vale el carro? Hermano, me compré el Land Rover en Tarso. No. Sí. No. Yo le dije, pero puesto en Medellín. Pero puesto es que lo tengo que traer en grúa, porque el Land Rover no andaba muy poquito. Me lo trajeron a Medellín. Lo compré, póngale, 5 millones. Le metí 8 y lo vendí en 3. No. Le digo, porque todavía son de las cosas que me han dolido es el Land Rover, que ahí me quiebra. Yo trabajé 10 años de mi vida para el Land Rover. ¿Pero qué pasó con él? ¿Por qué se aburrió? ¿Qué fue la historia? ¿Cómo que por qué se aburrió? Pobre, un carro muy bonito, estaba muy bien pintadito el Land Rover. Yo sabía, yo en esa época volaba. Muy latudo. No, era un carro, carro de esos de primera, porque la segunda en la reversa no le entraban. Y entonces, esos carros que son muy bonitos, muy latudos, y yo en esa época volaba parapente, entonces me iba para San Félix a volar parapente, porque me gustaba la aventura, todo eso, y lo llevé, empezó a recalentarse, y lo llevo del mecánico, y usted hizo sacar el mecánico cuando levanta la tapa y dice, es que, ay, hermano, y me dice, que ¿usted dónde compró esto, man? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo? Está muy lindísimo, el carro está muy latudo, como dicen los papás. ¿Qué, pero es que, hermano, y me dicen de mecánico, es que, usted Duque, ¿cuánto dio por esto? ¿Usted cuánto dio por esto? Y yo, ¡ah! Pues, me, como me han preguntado, no, ¿por qué? Ya llevaba. Hermano, tanto, mío, ¡ay, hermano! Usted vio un programa que se llama Overhauling, Juan Duque, vi un programa que se llama Overhauling. Pero, ¿cuál? Lleve ese carro para allá, que lo arreglan allá en Overhauling. Hermano, me dijo, vea, hay dos opciones, o le mete 15 millones después de carro para reparar el motor y dejarlo nuevo, o póngalo en un jardín infantil de Matera, mijo, con los niños que desmonten en el no le puedo creer. No hay otra forma. Cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Sí, señor. Un carro de esos que encarta y le metí, no estoy chicaneando, le metí a su plata en Land Rover. Y no quita más de parar. O sea, era un carro alcancía, no era, y no meterle plata. No más. Más que se veía muy bacano montadito en su Jeep. Sí, claro. Bueno, mire, les voy a contar. Humberto Moncada, el ratón de la floresta, que está en los Estados Unidos y que en este momento está viendo el programa, para él también un saludo, y para Gloria y su hijo. Él tiene un carro, es un Renault del año 54, Ahí lo vamos a ver en pantalla. Yo me tomé el atrevimiento. ¿Cómo? Es un Renault 4. Renault Fragata, si no estoy mal, algo así, sí. Es, pero es un Renault del año 54. Y me estaba contando Humberto que hace 35 años lo compró. Pregúntele si lo vende. Pregúntele. No lo hermano, vende. Hermano, no, ay, no lo vende. Está. Véalo. Ay, vea. Mire, mire esa belleza de carro. Mire. Muy lindo. Un carro muy bonito, lo tiene muy restaurado, lo conserva muy original y no lo vende. Yo me acuerdo de ese carro cuando... Ah, pues si uno conserva la señora 30 años, pero no va a conservar un carrito de eso, hermano. O sea, entonces, Humberto no vende ese carro, no lo vende ni a palo, a diferencia de lo que usted contó, Duque. Mire que hay gente que unos dicen yo me quedo con él, otros no. Y hablábamos del Cinca, por ejemplo, el Cinca. Su hermano era un carro que había que venderlo. El Cinquita. Había que ese carrito que uno compraba y le decía, pues, que chancleteo para que frene. Yo tenía un Sastaba y eso ya había que chancletear lo mismo palmas para abajo. Uno decía, eso es lo más cercano a la muerte que yo he visto. Una belleza, cada curva, un túnel, usted chancleteando. Y la amiga de uno es que tenemos problemas. Y uno, no. Tranquila, y chancleteo para que frene. Y si va con la señora, que es de esas señoras mal genio, y usted bombeando, y cuando ve que eso no coge, uno, mija, nos matamos cuando quiera, y se puta de él. Cuando la como quiere, nos matamos y volvamos. ¿Sí o no? Ay, Machado, pues usted qué ha comprado. A ver. La moto. A buena hora, en Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-79-79. 306-76-79-79. Trafunpet, déjalo en nuestras manos. Servicio funerario para tu mascota 24 horas. 305-356-4555. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Estamos presentando Talento Vivo por Veracruz Estéreo 93.5. Ya seguimos con este tema, no se muevan, vámonos con musiquita y ya regresamos. We'll be right back. eso. Estás escuchando 93.5 FM Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Hay caballos de muchísima plata, como dice Puntilla. Vea, por ejemplo, los caballos de Vicente Fernández, todos son forrados en cuero. Uy, fue puerca. Fóforo, escuché hasta la mejor. A y ver. Hay gente que compra caballos que no lo puede montar. Pensé que era un montador. Yo que yo voy a comprar un caballo, le meto 500 millones después y no lo puedo. ¿Para que lo monte otro? No, eso es como, ¿cómo le parece? Es como conseguirse una señora bonita y no la pueda montar sino el vecino. ¿Y cuántos casos habrán de gente que compra caballo y no los monta? Ah, ya, yo pensé que la vecina. Yo no puedo llenar este programa porque todo me queda directamente mal. No. Por ahí dice, vea, Lina Gaviria dice que usted es un tigre, Sandra Galeano dice que es un tigre, y creo que fue Luis Fernando que dijo que sí, en efecto es como un tigre, que no reconoce la presa. Ah, sí. Ay, hombre. No. La gente aquí es muy charra, toda la gente como opina, ¿no? Bueno, vea otra cosa que compré. ¿Sabe una cosa que yo compré y que sí me sirve? A ver. Vea, le quesito. Voy a mostrar. Vea, quesito. Vea. Ahí. Uy, está rico. Ah, ¿qué es eso? Ah, eso es en la estrella, tanto fósforo. Esto es un producto que uno sí debe comprar en el restaurante Toscana Parrilla Bar. Producto nuevo, ya va a salir la publicidad en la pantalla. Toscana Parrilla Bar le ofrece a usted una cantidad de opciones diferentes para que usted se antoje de ellas. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama Crispy Chicken. Crispy Chicken. Eso es una cosa. Son julianitas de pollo apanado, 4 deditos de queso mozzarella, y vienen acompañados con salsa picante, salsa napolitana, mayonesa de ajo, mermelada de frutos rojos y vino al tinto. ¿Sabe? Se llama Crispy Chicken, para que lo pidan en Toscana Parrilla Bar. Ahí está apareciendo la publicidad en pantalla. Nueva carta, nueva presentación. Están en la semana de la hamburguesa. Y usted nos iba a antojar a nosotros también, Duque. Así es. Dicen que los cariños verdaderos, como usted tiene la razón, al que le sabe, le gusta. Sí, claro. Una finca tiene felicidades cuando se compra y cuando se vende, que el que compra una lancha, por ejemplo, a mí que me gusta el agua, no es negocio. Es que los hobbies y los juguetes no es un buen negocio, sí sabía. Lo que a usted le gusta no es buen negocio. Sí. Porque a la gente que le gustan los carros viejos o los carros antiguos, eso nunca va a ser buen negocio. Pues que la felicidad no se negocia, la felicidad no se negocia, sí, ok. Total. ¿Qué pasa bueno? Pues. Pero sí, hay gente que compra unas cosas que uno dice, ¿cómo me queda con una vaina finca? Es que uno dice, hermano, me enterré con esta finquita. Total, ahí queda uno. Los hijos de mis hijos. Pobre, tuvo finca en Santa Bárbara, ¿no fue? Sí, señor, tuve finca en Santa Bárbara. Chiquita, la tapaban las escrituras de lo chiquita que era. La pequeñita. ¿La época productiva cuando daba 3 guerrilleros por hectárea o después? No, pues es que, hermano, yo corría un estacón y me tocaba modificar escrituras, era muy pequeñita. No era una finca productiva, la verdad, era una finquita pequeña, es una finca pequeña, pero es muy agradable porque es finca para pasar los fines de semana, con kiosquito, la casita, servicios públicos básicos, pero no es finca pues de que vea para qué lado allá está el ganado, allí está el robado, no, yo de eso no, porque... O sea, no es finca, además que se siente una pacada de luz negra, hasta donde le alcance el ojo de luz negra. Eso, no, es una finca pequeña, muy agradable, en un sitio muy bueno, una tierra agradabilísima porque da de todo. Plátano, mango, yuca, da aguacate, da limón, lo que quiera sembrarle. Pero yo, pues, obviamente. Entonces, ¿qué pasó con la finca? ¿Qué pasó con la? Lo que pasa es que yo hacía mucho tiempo no iba, dejé de ir mucho tiempo, y entonces, hermano, lo que usted está diciendo, uno no puede tener una cosa para que otro la disfrute, para que otro la monte, o uno no disfruta. Entonces, simplemente, hermano, hay que irle dando curso a las cosas. Como Guillermo Mesa, no era una finca y no de puro pasto y grillas, pues, de grillitas de pasto de grillitos. No, es que pues, porque es que uno no puede hablar, hermano, acá, ¿qué fue eso? Todo se malinterpreta, o sea. Busca lo que necesitas en medellindigital.net. Encuentra lo que necesitas en Medellín Digital. Suscribe tu negocio o local y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Medellín Digital, Realiza los diseños para tus redes sociales. Promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605. MedellínDigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todos. Estamos presentando Talento Vivo On Air por Veracruz Estéreo. Vámonos con un clasiquito y ya regresamos en un momentico. ¡No se muevan! ¡Ya regresamos! Luisa Herrón dice: yo en Vender Mente Spa, Verde Mente Spa, ahí está ella ahí atenta. Y también, ojo, los que estén cumpliendo años, se inscriben, siguen nuestra cuenta de Talento Vivo On Air y Torta Santa Teresa en Instagram, ambos, y pueden participar en la entrega de una torta que hacemos semanalmente de Torta Santa Teresa. Y ojo, si de pronto tienen alguna celebración especial, necesitan hacer un regalito, no se les olvide que Sonia Rojas, Decoración y Eventos, le tiene la solución a ambos. tanto para el que va a entregar como el que va a regalar. Al que va a regalar, pues queda bien, ¿sí o no? Y el que va a recibir va a quedar muy contento, porque ahí sí no se va a repetir. Sonia Rojas, así decoración es. Y bueno, venga, sí, señor, les quiero aclarar, porque la gente me está perdiendo. Dicen que para las personas no pueden pedir el kit acá en el chat. El kit se pide por el interno de @talentovivoonair. En el Instagram, por el interno, sí. Dicen a Daniel, kit para esta dirección. ¿Qué pasa? Eso sí. Aquí pregunta Mauricio Gómez que si Juan Churrasco es un negocio mío. Sí, sí, yo hago parte de, es una idea que tengo con un amigo que quiero mucho y es decir, un apasionado de los asados, estoy con ellos. Y aquí para dos personas, dice Edgar, claro que para dos personas, para dos personas y kit familiar, ¿listo? Y el bueno, que no pueda comprarlo o no quiera comprarlo, claro, si equivoco, se conecta. No, venga, Duque, hay una... ¿Cuál es tu teléfono, Daniel, de celular? 301-388-1958. Ese es el teléfono para quienes no tengan Instagram o quieran pedirlo directamente, se comunican con Daniel, nuestro productor, a este teléfono que va a decir Duque y obviamente hacen su pedido. ¿Cuál es el teléfono, Duque? 301-388-1958, ahí piden el kit para dos personas o kit familiar, que puede ser 4 o 5 personas más o menos en familia, ¿listo? Muy así bien. Para dos personas, Lina, no tengo el precio. Ya le voy a decir a Felipe Jiménez que me dé el precio mañana, tengo el kit, pero es mucho más barato. El familiar vale 89.900. Pero hay que tener en cuenta que dentro de ese costo está el valor del envío. O sea, obviamente es que todo en este momento en la ciudad de Medellín se está haciendo a través de los domiciliarios. Entonces eso tiene un valor adicional que no forma parte del kit como tal, sino que es el costo del envío. ¿Sí o no? Sí, claro, es que subes el domicilio. Y sí, lo que claro, las cartas maduradas, obviamente, entonces es eso. Ahí sí tienen. Pero ahora le digo, muchachos, si no pueden comprar el kit o no quieren, cómprense Lo que quieran, lo que quieran, con tal de que estemos en comunidad, en familia. Sí, señor. Eso es obligado. Monte sí, unos sí, de la cuadra y hágalo también con nosotros. Pero este kit va a ser la receta que vamos a hacer. La receta que yo voy a hacer es la del kit. Mauricio Alberto Montoya dice, pero se debe inscribir para asistir, no señor, no, o sea, nada. Nos hacen el pedido a través de nuestra cuenta de Instagram o a través del teléfono que acaba de dar Duque, pero si usted quiere estar con nosotros en ese programa, simplemente se conecta y usted hace su choricito, su papita, su arepa, lo que quiera, y usted lo comparte, no hay ningún problema, aquí nada claro, de forzado para nada. Claro que no, la idea es que estemos juntos, pasemos bueno ahí y hablamos bobadas mientras hacemos el asado. Si uno quiere comprarlo, hace en su casa. Bueno, ni se compra ni se venda, muchachos. Hay gente, ustedes saben que uno de los grandes negocios del mundo son las colecciones, los coleccionistas que pagan cualquier dinero en el mundo. Sí. Yo les quiero contar que yo tengo un gran amigo que quiero mucho, sí, que su vida se la ha dedicado, ustedes no van a creer, a las navajas. ¿A las navajas? ¿A quién? A las navajas, a comprar navajas. Ah, navajas. Pedro. No, pero navaja, le quiero contar. Es un amigo mío que en este momento vive en Barcelona. Ah. Ahí en cuánto dinero tiene, le hicieron como coleccionista el programa de Nat Geo. Ahí en cuánto dinero tiene navajas, póngale. ¿Cuánto más navajas? Póngale usted, póngale una cifra de lo que tiene valorizado. ¿$500 millones? Hasta medievales, cuchillos medievales, espadas, navajas. ¿En pesos o en dólares? Póngale en pesos. $600 millones de pesos. Casi. 700 bueno, no le puede en navaja. Sí, en navajas. Pues mantiene espadas medievales, que con esta, creo que con esta se comió el rey Arturo una mandarina, creo que esta no hay que. Toma cosas así, pues. O así. ¿Cómo así? ¿Cómo así puede? Los coleccionistas, y el man dice, yo eso no lo voy a vender, como el coleccionista, como Machado que sabe el mundo de la música de los DJ Machado. Los yo vea la navaja mía, vea. Esta, vea. Esta es para una atracada. Esta para sí, tapar una cerveza. Sí. Esta para una, y este cosito para el motel. ¿Y usted cómo sabe? No, me la prestó un amigo, pues yo. Oiga, Machado, es como la gente que tiene los kits, las cosas musicales. ¿Cuánta plata tienen en Longplay? Mucha gente. Los melómanos, sí, señor. Ah, vea, un señor que dice que ya hay posibilidades de enviarle el kit a Bogotá. ¿Qué otra que Estados Unidos? Hombre, pues hombre. Están diciendo que la sombra de Duque, sí, es que aquí está Felipe Jiménez de Juan Churrasco. Claro, tengo unos compañeros trabajando, por los que la sombra, si no me orino donde sea una sombra. ¿Qué tengo yo que no vendería? Déjeme ver. Yo trato como de no ser muy qué. Bótelo y haga. No soy muy apegado, pero tampoco soy de los que voto por votar. Pero ¿qué tengo yo que no vendería? Yo pienso que muchas de las cosas que utilizo para mis arreglos. Por ejemplo, hay un regalo que me hizo mi amigo Francisco, que les decía yo la vez pasada, el metro láser. Ese metro láser, hermano, el taladro inalámbrico, no es que no lo venda, sino que lo aprecio mucho. Entonces, por ser un regalo, no lo vendería y lo aprecio demasiado. Entonces, ahí está el tema. Sí, cosas que, por ejemplo, yo tengo una gran goma por el camping, por el agua. Entonces yo, hermano, mientras usted compra taladro, pero yo compro la linterna para el agua. Esa cosa, sí. ¿Usted qué tiene que no vendería? Hermano, yo la verdad, yo tengo una mañanera muy tieso en Guatapé. Sí. Con unos amigos y me voy a navegar allá. Yo, hermano, allá me transformo. Yo digo, ojalá no, nunca te acabes de esa vaina, porque eso es otro cuento. Entonces hay cosas que uno dice, eso no es rentable, eso no es tanta plata, eso no... Oye, eso no produce sino gastos, pero produce mucha felicidad. ¿Qué es lo que le dice? ¿A qué le produce felicidad? Eso. Sí, señor. El tema de agua no lo vendería. Eso no la encontré. Mire, por ejemplo, Ricardo Camporredondo, que es nuestro amigo que está en Guatemala, dice, mis juguetes, eso ni siquiera se toca. El hombre le gusta todo eso de la guerra de las galaxias y todo eso. Y los juguetes. ¿Usted conoce a nuestro amigo Pique? Pique, claro Pique, que le gusta mucho el cine. Amigo de la prensa, a quien quiero mucho. Pues les quiero contar las colecciones que tiene Pique de muñecos en las cajas y las colecciones que tiene la Guerra de las Galaxias y toda vaina, hermano. Pique tiene un dineral guardado con los muñecos en las cajas y le mete la plata a eso. Yo digo, Pique, usted tiene reliquias ochenteras retro de cosas que valen toda la plata del mundo. Total, o sea, pero eso, ¿usted ha visto ese programa que dan? Es que dijiste el precio de la historia. El precio de la historia, sí, señor. Lleva juguetes allá, así en las cajas y todo. Y el man dice, el gordo, pues son como tres, son una familia, ¿no es cierto? Sí. Llega uno sí. Que es calvo y le dices que, vea, le traigo este de la Guerra de las Galaxias, primera edición del año 75. Es el Darth Vader, mire qué belleza, mide 50 centímetros. ¿En cuánto quiere? Pues, no, si eso es que toca mandar eso porque... Ah, eso vale $1,000. Oye, 200. Sí. 200. Ah, sí, es que ¿quién me va a comprar el muñeco? ¿Quién me va a comprar el muñeco? Oiga, hablando de esos muñecos... Tengo una duda, ¿ya se te hinchó esa ceja o se te hinchó la otra y te emparejó las gafas? ¿Cómo fue? No sé. ¿Qué pasó? Ya me acuerdo. No sé si fue que la otra vez se hinchó y ya te emparejaste. Ya se emparejó. Machado, qué horror. Estás tallado y todo. Tiene las marquitas acá en la cara. Oiga, muchachos, Thor en esas películas, Thor era el dios de los truenos, ¿cierto? Sí. Thor. Sí, entonces sí. El viejito. Era interpretado por un actor. Eso. El viejito en la noche le dice a la viejita. Yo soy Thor. Soy Thor. El dios de los truenos. Y dice la viejita, siga tronando, así le toca dormir en las alas, huevón. Ay, hombre, esto es huevón. Mauricio dice que un saludo, por favor, para mi papá Darío Gómez y su esposa Sandra Posada, que están viendo felices por primera vez el programa. Bienvenidos, claro que sí, a Darío Gómez y a doña Sandra Posada, porque no se van a despegar de este programa. Yo, no van a pagar más bueno que qué. Así es. Bueno, ahí sí, señor. muchas veces metemos humor, otras veces nos divertimos con tertulia, pero somos amigos. Este programa lo hicimos entre amigos para conversar. En una cuarentena comenzamos desparchados a hablar, Fóforo Machado y yo, que nos conocíamos las carreras, nos apreciamos y hemos trabajado juntos. Entonces, como amigos, conversando, y ya seguimos, y los amigos no somos nosotros tres, son ustedes. Así que, bienvenidos. Sí, señor. Ya formaron una comunidad con nosotros, la comunidad de Talento Vivo, y eso es muy emocionante porque tenemos ya cuántos suscriptores en este momento. Está preguntando por 2050 suscriptores, y lo que queremos es de que ustedes le den el like a nuestras transmisiones en vivo, que quienes no se han suscrito se suscriban y nos sigan o nos recomienden también a las personas allegadas o a los amigos, para que seamos una comunidad más grande. Eso, están preguntando que la cuenta para cocinarlo del kit, es una cuenta Bancolombia, no sé si la anotamos, Dani, para mañana, pero se la voy a dar si alcanzan a anotarla, que es la 97018414. Bueno. 97018414 para el tema de los kits, si quieren ahí, de una vez lo garantizan y lo compran y... No hace para que le entreguen 97.018.414. ¿De qué banco? Bancolombia. Bancolombia. Pues qué, muchachos, el tema de mañana, ¿qué tema hay para mañana? Yo pensaba que tal vez lo comentamos aquí, ¿qué tiene usted en su casa que sea valioso, que justamente parecido como al tema de hoy, que usted todavía conserva, que en su casa todavía se dan el lujo de tener y que en otras partes no tiene? Eso el puede ser un tema. Cosa que, ¿por qué no le pongo clavito este cuadrito que está de fondo, que dice, sí, Me llevan a sentir? Es una película colombiana que hicimos en Europa, donde pude, pues, dirigir los actores, ser director de actores y actuar en ella. La película, yo, para mí es muy valioso, porque tengo ahí un cuadrito, sí, que no venía jamás. La señora dice que yo. Muchachos, antiguo, Sandra Galeano, lo conserva. Sandra Galeano pregunta que si el programa que vamos a hacer especial del asado es por Zoom o es por este mismo medio. No, por lo hacemos por los dos lados. Vamos a hacerlo primero con Zoom y después hacemos con Tan. No, pero por Zoom, para que todos se conecten, nos muestren. No, sí, no vamos, claro, a hacer por YouTube, pero es por Zoom, Sandrita, para ver las caritas de todo el mundo haciendo el asado que están haciendo. Claro, entonces, claro, eso es lo ideal. Con micrófono abierto, y entonces diga, vea cuánto le he hecho, le he hecho tanto, le he hecho muy poquito. Entonces, claro, claro, es participativo. La familia Correa Montoya, un abrazo también para ellos. Hay una de las integrantes que dice que también quiere mandar la hoja de vida, que también está buscando trabajo con Molina Gaviria, que la despidieron del trabajo por estar acompañándonos en Talento Vivo. Entonces, vea, mande entonces, démosle, la hoja de vida. Démosle el correo mío, pues, porque es que a Lina no pudo mandar nada al Instagram. Eso. Oiga, que para que nos veamos, dice Sandra Galeano, dice Sandra. ¿Estás muteado, Duque? Que le conseguimos a Sandra trabajo porque una televidente de Talento Vivo me mandó una convocatoria de Sandra, un tema administrativo, me lo mandó al WhatsApp. Ah, bueno. Bueno, entonces ahí está, pues, para que sepa que es, como es una comunidad, somos amigos, aquí nos ayudamos entre todos. A Liliana Puerta, que hace rato no la veíamos, nos complace mucho tenerla de nuevo aquí en el programa, que por razones personales, pues, había estado un poquito ausente. El tema de mañana, muchachos. Sí, el tema de mañana. ¿Qué hacemos mañana? Mañana lo que sea con ese asado. O sea, están enloquecidos con el asado. Vamos a hacer un asado, pero vamos a tener un récord ahí haciendo asado virtual. Un asado. Si no tienen asado, lo pueden hacer en la planchita, en la casa, en una pailita. En la planchita, ahí, es que es una cosa muy familiar. Y eso es la pailita del fogón. Sí. Y eso lo... Bueno, entonces, miremos el tema para mañana. ¿Les parece bien qué conservamos todavía en las casas de hace muchos años? ¿Les parece? Bueno, señores, gracias por acompañarnos. Cosas que conservamos en las casas de muchos años. Sí, a ver, sí. Aquellas cosas. No, yo escribo aquí. No. Aquellas, el tema para mañana es aquellas cosas cuando los sapos bailan. Que conservamos en las casas. Eso, cosas que conservamos en las casas. Te fuiste a peinar y quedaste peor. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias. Chao. De verdad que nos agradó mucho. Gracias al canal CNC que nos retransmite en el programa, al canal U y a Veracruz Estéreo. ¿Cómo es el tema de Veracruz? Que próximamente estaremos en horario distinto. Mañana, hoy no hubo programa de Veracruz, porque mañana, a partir de mañana, vamos a estar

Supersónica. Sí, señores, estoy aquí lista para acompañarlos dos horitas. Muy buenos días para todos y para todas. A esta hora, temas inolvidables. Son los clásicos supersónicos de Veracruz Estéreo. Abrimos con More Than Words, más que palabras, y precisamente vamos a hablar de palabras, de libros. Hoy quiero que recordemos esos libros maravillosos que nos pusieron a leer en el bachillerato. Estaba aquí justamente preguntándole al hijo del jefe, de nuestro querido Gustavo, si todavía los chicos del bachillerato los ponen a leer libros. Bueno, quedé muy contenta porque por lo menos lo ponen a leer La Ilíada y la Odisea. ¡Qué maravilla! Hoy vamos a recordar El Principito, La Metamorfosis, Cien Años de Soledad, La Rebelión de las Ratas, El Túnel, Huasipungo. Así que la invitación para que entre ya a nuestra línea WhatsApp. 317-547-7474. ¡Claro! Ahí nos puedes contar cuál fue el mejor libro que leíste en el bachillerato. Bueno, y a propósito de libros, voy con una canción que precisamente se inspiró en un libro que nos pusieron a leer a todos en el bachillerato. El libro se llama El Extranjero. Yo creo que fue el libro obligado de todos. Lo escribió el famoso Albert Camus. Y en las letras, pues, describen un tiroteo en una playa en las que el árabe del título es asesinado por el narrador. Yo me imagino que ya ustedes sabrán de qué canción les hablo. Es The Cure y esto se llama Killing an Arab. Comienzan Clásicos Supersónicos en 93.5. Viaje al pasado desde los ochentas. Yeah.

Me encanta, ese libro aún lo conservo, tengo muchas cosas de aquella época de los 80s, incluyendo mi cuaderno de canciones pegadas del colombiano. ¡Ay, qué belleza! Óigame, gracias por su participación. La invitación para que sigas conservando esas letricas, porque en algún momento vamos a hacer alguna actividad con todos ustedes. Clásicos supersónicos. Taticos que me gusta compartir con ustedes. Según el libro de los Guinness Records, la novela del francés Marcel Proust, que se llama En busca del tiempo perdido, es el libro más largo que se ha escrito hasta la actualidad. Consta de 1.267.069 palabras. Tiene 3.031 páginas y consta de 9.609.000 caracteres. Creo que este librito para la cuarentena está preciso. Hoy, libros y buena música en Veracruz Estéreo. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Sí.

try to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Para acompañarte a esta hora. 310-506-0144. Ese es el teléfono donde tú puedes adquirir los kits de Veracruz Estéreo. ¡Fabulosos! Si tienes de pronto a alguien a quien regalarle, ya entramos en el signo cáncer. Ahí les dejo la inquietud, un buen regalito, un buen detalle para los de cáncer. Saludo a la gente que nos saluda y nos escribe en nuestro Facebook. Clásico Supersónico. Diana Hernández, Lina Escobar, Mónica Gil, María Camila, Jason, Roberto, Pili Baos, Juan Álvarez, Joy Marulanda, Girly, Juan Carlos, qué rico, nos están contando cuál fue ese libro que les gustó y que le pusieron a leer en el bachillerato. También los oyentes se comunican con nosotros a través de 317-547-7474. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Ríos, saludos desde Marinilla para todos los rockeros del mundo a través de veracruzestereo.com, que es por donde yo la escucho. Maravilloso. El libro que me marcó, pues definitivamente fue 100 años de soledad. El realismo mágico de Gabo era verdaderamente una cosa loca, me inspiró. En la actualidad pues ya soy escritor, y el realismo mágico siempre fue la brújula que he intentado seguir con mi propio estilo, pero inspirado por Gabo. 100 años de soledad, la cosa más loca que se ha escrito, la cosa más hermosa, el libro más bello, más interesante y recomendado para todos, más como un acto de colombiano. El que colombiano que se respete tiene que leer ese libro. Sí, ay, muchas gracias y espero que te vaya muy bien en tu ejercicio de escritor. Me encantan que todavía hayan escritores. Clásicos Supersónicos. A esta hora en 93.5 Medellín. Mama.

Canciones estelares para sus oídos. Canciones estelares. Son los clásicos supersónicos que tú escuchas a través de 93.5 Medellín. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Hoy estamos recordando esos libros del bachillerato que nos pusieron a leer y que nos marcó la vida. Hola Vicky, me alegra mucho que hayas vuelto. No te escuchaba hace mucho rato. Un saludo para todos. Mi mejor libro es de, ¿cómo se llama? De Tomás Carrasquilla, Los cuentos de Peralta. Es excelente. Es excelente ese libro. Muy ameno, corto y da muchas enseñanzas. Hasta luego. Les habla Rubén desde el Carmen de Iboral. Chao. Rubén, amo la gente del Carmen de Iboral y en general del Oriente Antioqueño. 317-547-7474. Esta es nuestra línea de WhatsApp, pero también tenemos las redes sociales. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Me encanta compartir con ustedes algunos daticos interesantes. Hoy de libros. ¿Sabe cuál es el libro más robado en la historia? Particularmente, es el mismo que reseña los récords. El libro de los récords Guinness es el libro que más se roba cuando la gente va a la librería. Datico sobre libros y buena música a esta hora en Veracruz Estéreo. Time.

La mejor conexión con el pasado te la ofrece la música. Esta canción de manera puntual me recuerda un lugar de aquel entonces. Cocodrulus. Levanten la mano los que fueron a Cocodrulus. Me la recuerda de manera puntual esa canción. Cómo pasábamos de bueno en Cocodrulus, hombre. Es como viejita, ¿no? Cocurulo es un sitio que desapareció hace mucho tiempo. Pero hoy, en Clásicos Supersónicos, estamos hablando de libros. De esos libros del bachillerato que nos marcaron. ¿Cuál fue el mejor que leíste? Algunos oyentes me han recordado esos libros que yo ni me acordaba, les cuento. El Principito, La Metamorfosis, La Aliada, La Odisea, Cien Años de Soledad, Rebelión de las Ratas, El Túnel, Huasipungo, Juan Salvador Gaviota, A la Diestra de Dios Padre. Cuéntanos, ingresa a nuestra línea de WhatsApp 317-547-7474. La invitación es para que anexes ese teléfono en tu smartphone. Pero si prefieres ir a nuestras redes, se las voy a recordar. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Es jueves y a esa hora Clásicos Supersónicos. Chance on me. If you need me, let me know, and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. clásicos supersónicos. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me. La Supersónica. Ahí está ahora entregándoles clásicos supersónicos. Los oyentes allá contándoles cuáles fueron los mejores libros que leyeron en su bachillerato. Hombre, tantos mensajes. No tengo el tiempo de alcanzarlos a leer todo, pero sí voy a saludar a Darío Ávila Cader, a los chicos de autobuses de El Poblado, que hace ratico me pidió un saludo, a Jorge Vélez, Paula Andrea, Jacqueline Durán, a Carlos Díaz, a todos y a todas los que nos dicen a través de sus comentarios cuál es ese libro que más les gustó en el bachillerato. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Vicky, buenos días, feliz de escucharte. Los libros que más recuerdo, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Sí, señor. Y Ética para Amador. Qué bueno. Veracruz Estéreo, la mejor. Gracias, gracias. 317-547-7474. Bueno, hay un oyente que me mencionó un libro que no hace parte de los libros que nos pusieron a leer en el bachillerato, pero que es un libro muy particular, se llama El Perfume. Y a raíz de ese libro les tengo un datico. Imagínense que cada persona en el planeta tiene un aroma único. Las mujeres huelen muchísimo mejor que los hombres y la nariz puede alcanzar a distinguir hasta 50 millones de olores diferentes. ¡Guau! Entonces, ¿cuánto alcanzarán a reconocer los perros que tienen mejor olfato que nosotros? Bueno, en fin, síguenos contando qué libro te gustó en el bachillerato mientras nosotros te acompañamos con buena música. Son es Y deliciosa esta canción de La Unión que se llama Negrita. Y que tú a esta hora escuchas en Veracruz Estéreo 93.5. Ya tenemos las 11:24. Estos son los clásicos supersónicos de la emisora que llevas en el alma. Hoy estamos hablando de libros, esos libros que marcaron nuestra juventud. ¡Qué cudo! Hola, ¿qué tal, Vicky? Soy Gallo de Caldas. En el bachillerato me acuerdo mucho el mito de la caverna, de 45 en el análisis según el profesor de filosofía, todos sacamos 0 y el que más sacó fue 0,5, porque no sabíamos interpretar. El Platón es complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias por participar. Muchos mensajes hoy, qué maravilla, eso nos encanta. Recuerde que estamos en línea, en Instagram, en Facebook, en nuestra línea de WhatsApp, nos puedes escuchar online. Bueno, otro datico sobre libros. Más de uno me ha recordado La Metamorfosis de Franz Kafka. Creo que fue el libro obligado del bachillerato. Pues bien, les tengo un datico. Imagínense que el señor Franz Kafka le ordenó a un amigo suyo que quemara toda su obra, que por favor le echara fuego a todos sus libros. Afortunadamente este caballero no le hizo caso, sin embargo así solo se logró rescatar el 10% de la literatura del señor Franz Kafka. ¿Y a ti? ¿Qué libro te marcó en el bachillerato? Thank you. I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh. .5 Medellín. Muévete, muévete. Cancioncitas deliciosas para animarte. Y canciones que me recuerdan que se aproxima el fin de semana. La Supersónica. Y que el fin de semana tenemos los dos mejores DJ retro de Colombia. Tenemos a Hernán Miss con su flashback y tenemos a John W. con su retro mix. Oh, eso es una rumba espectacular y eso será el fin de semana. Clásicos supersónicos. Siguen los oyentes participando con el tema del día. Hola. Vicky, y el libro de La rebelión de la rata de Fernando Soto Aparicio. Sí, señores, estamos recordando esos libros que leíste en el bachillerato, que marcaron tu vida. Y que yo quiero saber si todavía los ponen a leer, porque yo no sé estas nuevas generaciones en qué andan. Puro Twitter, ¿no? 230 caracteres y ya. ¡Sigue la música! He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to. Clásicos. Yeah. Jenny's got a gun. ¿Cómo era Jenny con una pistola, no? Como le digo yo a los guardas cuando me paran, no, mi única arma es el cerebro. Vicky True. Sí, señores. Clásicos supersónicos. Hoy hablando de libros, me han devuelto al pasado. He recordado unos libros que yo ni tenía idea. Ya estaban en el olvido. Vamos a ver qué nos dice. Veracruz, un saludo muy especial para todos los oyentes. Un saludo también para Vicky True. Qué alegría tenerla de nuevo. Recordar esos viejos tiempos en que nos levantábamos escuchando Veracruz. El aporte del día de hoy. En mi bachillerato fueron varios libros. Recuerdo uno muy especial cuando estaba en grado sexto, llamado Tomás sin bigotes, que lo leímos en el área de español. ¿Sí? Y en filosofía, los diálogos de Platón, el más especial de ellos, inolvidable, el mito de la caverna de Platón. Sí, señor. Dos libros imborrables que marcaron mucho mi vida como ser humano y como profesional. Qué bueno. Un abrazo y los estoy escuchando aquí desde mi casa en pleno teletrabajo. Muchas gracias. A ti, gracias por escucharnos. Qué maravilla, me gusta esa voz. Siempre clásicos, 24/7, Veracruz Estéreo. Y como siempre, compartiendo esos datos que me gusta entregarle a mis oyentes. ¿Sabe cuál es la novela más vendida en el mundo? Es El Quijote de Miguel Cervantes de Saavedra. Ha vendido más de 500 millones de copias. ¿Pero sabe cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia. Te lo dije muy clarito. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gustas tú.